manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Feliz semana. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Damos cuenta inmediatamente del tiempo para hoy, 29 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 32. Nos siguen acompañando las altas temperaturas, también las consecuencias de una ola de calor intensa en la cuenca mediterránea. De inmediato también les compartimos los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.01. Se mantiene en comparación con la semana anterior. El petróleo lo encontramos en $102.04. Cae un 0.77%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.051 puntos. Lo que supone una subida del 0.49%. Atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Los españoles necesitan los ingresos de 11 años para comprar vivienda. Hablamos de un 35% más que en 2000. Continuando con otras noticias del día. El Comité Federal del Partido Socialista ratifica los nuevos nombramientos propuestos por el Partido Popular. Esto en lo que tiene que ver con la actualidad de hoy en el apartado político. En el contexto social, el ahorro se desploma por el golpe de la inflación. Las familias ya gastan más de lo que ingresan. El restablecimiento del suministro de gas entre Argelia y España, tras una breve avería en el lado español, supone también una de las noticias interesantes para tener en cuenta en este lunes 25 de julio. Del apartado latinoamericano también tenemos para destacar las pérdidas que dejaron los días de paro en Ecuador, $100 millones. Por otra parte, Human Rights Watch manifestó su preocupación por la muerte de 18 personas durante una operación policial en Brasil la semana anterior. En deportes, terminó el Tour de Francia. El danés Jonas Vingegaard cortó la racha de triunfos del esloveno Tadej Pogačar, que fue segundo. Completó el podio el británico Geraint Thomas. El mejor iberoamericano fue Nairo Quintana en la sexta posición. Ahora nos preparamos para la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada en lo que tiene que ver con el ciclismo. De inmediato también compartimos en el apartado de música y espectáculo una canción de Andrés Cepeda, porque el artista vuelve a la actuación, así como lo oyen. Nos acompañan esta mañana con esta canción que interpreta con Sebastián Yatra. La canción representa uno de los temas importantes que el artista llevará en su nueva gira de conciertos a nivel internacional, especialmente en los Estados Unidos. Andrés Cepeda, Magia. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estoy estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Y por un poco de magia. Eso que yo siento cuando tú estás conmigo, que tú sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro, niña, que no somos amigos. Y aunque te da pena, yo de frente te digo. Y a veces peleamos porque somos iguales. Y un beso prohibido por error se me sale. Pero con un beso tuyo todo se vale. Y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, en tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que soy loco por un poco de magia. Pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia, aceptar que estoy loco por un poco de magia. Un poco de magia. La magia de la música nos acompaña en esta mañana en el arranque del Café Mañanero. Feliz día para todos en sus hogares, en el coche. Las personas que a esta hora se desplazan por las calles y avenidas de Valencia, igualmente de Alicante, de Benidorm, de Elche y de cada una de las poblaciones que nos siguen. Debo también señalar la gente que nos sigue a través de internet. Les invitamos a propósito a descargar la app Latinos Valencia. Así nos encuentran y es la mejor manera de seguir nuestra programación. Fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia. Empezamos hoy el Café Mañanero con la magia de la música de Andrés Cepeda, con la colaboración especial de un coterráneo, sí, un paisano, Sebastián Yatra. Andrés Cepeda estará en una película musical y se alista para recorrer Estados Unidos y Canadá, en lo que se conoce como la gira de conciertos La Ruta Púrpura. Andrés Cepeda es un artista colombiano, cantautor, un artista muy completo. Ha estado participando recientemente como jurado en el programa La Voz, entre otros en realities. Mi corazón lo ve. Se apresta entonces, siento magia, en tus ojos siento a volver a la actuación. Es tan fuerte y se contagia. Vamos a estar ofreciendo más detalles a propósito en el transcurso de nuestra programación acerca del retorno de este cantautor a la actuación y también de esa gira de conciertos a nivel internacional, que en la primera etapa contempla ciudades de Estados Unidos y Canadá. Un feliz día y gracias por acompañarnos. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino. destino, encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El tema del ahorro energético viene ocupando primera página desde hace días en España y Europa y supone un reto muy importante para los socios europeos, para lo que es la Unión en sí, porque algunos países, entre estos España, no están de acuerdo con las medidas que se pretenden implementar para ahorrar energía, con el fin de hacer frente a los recortes o el chantaje, mejor dicho, ruso. El ahorro energético propuesto por Bruselas está generando tensiones entre socios y pone a prueba entonces la unidad. España rechaza, repito, el plan Ahorra Gas para un invierno seguro, mientras que Hungría aprobó recientemente un veto a la exportación de gas ruso. La solidaridad que reclama la Comisión Europea para salvar la temporada del frío está en peligro. El caso es que esta semana se van a reunir los ministros y van a abordar esta propuesta, especialmente de Francia, que entre otras cosas ha dado a conocer que para el caso del comercio pretende apagar los avisos luminosos, especialmente durante horas de la madrugada. Parece, sí, no es indispensable tener anuncios publicitarios luminosos en horas de la madrugada. Es decir, es en el horario en el que menos beneficios se obtiene, por la simple razón de que la mayoría de la gente está durmiendo. Y así podríamos hablar también de otras medidas. Se está hablando también de apagar los aires acondicionados en aquellos lugares que tengan ventilación. Y estamos hablando de un plan para ejecutar en lo que queda de este verano, que es poco más de un mes, porque apenas llega septiembre, inmediatamente se siente el cambio de las temperaturas. ¿Cómo se va a resolver estas diferencias que en estos momentos tienen los países europeos para afrontar el reto energético? Recordemos que la guerra en Ucrania está afectando y mucho el bolsillo de los ciudadanos. Y ahí salen a flor pues los intereses nacionales, a pesar de los intentos de los socios por preservar a toda costa la unidad, solidaridad y firmeza en respuesta a Vladimir Putin y en sus medidas para protegerse de las consecuencias que la guerra está dejando en suelo comunitario, ¿no? los recortes de el gas, igualmente de el petróleo, entre otros. De verdad que supone un reto muy importante, y esta semana que se va a llevar, esta reunión que se va a llevar a cabo esta semana, será determinante. Ojalá y lleguen a un acuerdo, porque lo peor que le podría pasar a los países europeos es enfrentar en desacuerdo, cada quien por su lado, la crisis ante Rusia, porque allí sí que el pulso lo estaría ganando Vladimir Putin. Por cierto, Rusia ha atacado el puerto de Donbass. Recordemos que la semana anterior la cerramos con una noticia interesante, y era el acuerdo que habían alcanzado Rusia y Ucrania en suelo turco para reanudar la exportación de algunos granos, como es el caso de cereales, bueno, trigo. Desafortunadamente, en Rusia ha atacado algunos objetivos en el puerto de Donbass, y esto viene a decir que hoy se dice una cosa, mañana otra. Es verdad que el acuerdo no contemplaba el hecho de que se parara el enfrentamiento, mejor dicho, la guerra bélica, el conflicto bélico. Pero tampoco nos esperábamos que fuera a atacar una infraestructura tan importante para la exportación de esas materias primas que tienen al mundo entero en estos momentos sumido en una inflación. Otro apunte para tener en cuenta en el día de hoy, en este repaso de la actualidad, tiene que ver con el gabinete que está conformando el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Recuerden que estamos hablando del primer presidente de izquierda de Colombia. Es más, un exguerrillero. El caso es que la semana anterior anunciaba el nombre de su ministro de defensa. Se trata de Iván Vázquez Velázquez, un ex magistrado muy polémico en el país, porque ha estado adelantando investigaciones en contra de los paramilitares, cosa que está muy bien, pero ha mantenido un enfrentamiento con un sector político del país, especialmente con el Centro Democrático, que es el partido político de Álvaro Uribe. Este futuro ministro tiene un pasado también a nivel internacional. Fue miembro de una comisión de la ONU que estuvo investigando unos hechos de corrupción en Guatemala. De allí fue expulsado. De manera que es un personaje que no es el propicio para unir o para conciliar, y se necesitaba un hombre de confianza al frente de las fuerzas militares, teniendo en cuenta el pasado de Gustavo Petro, y teniendo en cuenta también que a él le siguen muchos exguerrilleros, y de alguna forma ya supone un reto que los militares, el ejército, hoy en día tengan de presidente a alguien que perteneció anteriormente a un grupo criminal, como lo fue el M-19, que secuestraba, que cometía delitos, o que ellos combatían también a través de las armas, o que enfrentaban con armas, que lo tengan hoy como presidente. De allí que se necesita, si bien es cierto, Gustavo Petro hoy no deja dudas de que es un hombre totalmente comprometido con la sociedad y hasta la paz del país. Es decir, es un hombre desconectado con su pasado guerrillero. La verdad es que los nombramientos que está haciendo, sobre todo con el señor Iván Velázquez, deja dudas de ese carácter conciliador que se le ha visto en estos días,

Vamos inmediatamente con los segmentos en el Café Mañanero. Es el momento en el que se vinculan a nuestro programa nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo. Vamos entonces con este apartado. Adolfo Jiménez del Río se prepara con el tema político del día. Y antes llega Carlos Angulo con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la peor sequía de los últimos 70 años está azotando Italia con fuerza y en particular al norte del país, donde el caudal del río Po se encuentra en bajos mínimos, y es por ello que la región de Lombardía está en la situación especialmente crítica, y es por ello que el alcalde Giuseppe Sala, como muchos otros del norte, ha invitado a los ciudadanos a minimizar el uso del agua potable, ya que pide que se decrete el estado de emergencia en toda Italia debido a esta gran y restrictiva sequía, estableciendo así desde cualquier parte de la fontana, de acuerdo con el primer ministro Mario Draghi, que declara estado de emergencia a nivel nacional por la crisis hídrica que está pasando en este momento el país mediterráneo, ya que de acuerdo con el director de la Protección Civil italiana podría ser una de las escasez de precipitaciones acumuladas muy alarmante, ya que el país tras el Expino ha registrado apenas un 40% menos de lluvia este año respecto a la media de los anteriores, en los que para este momento ya tendría que tener el 70% de lo acumulado en un solo año. Gracias. Avanzamos en el Café Mañanero compartiendo siempre la actualidad y el entretenimiento. Vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El régimen cubano someterá a referéndum la aprobación del matrimonio igualitario el próximo 25 de septiembre. La consulta sobre el nuevo Código de las Familias incluye el reconocimiento de varios padres y madres, además de los biológicos y la gestación solidaria o subrogada. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y a esta hora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Otra forma de hacerle seguimiento a la actualidad. Y es un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. El tema político del día entonces a continuación aquí en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro en el día de ayer lanzando su candidatura a la reelección. Y es que en un acto en Río de Janeiro y marcado por violentos ataques a la máxima corte de justicia, críticas a su principal adversario, Lula da Silva, y un tono belicoso que pareció ignorar los consejos de su equipo de campaña, ha lanzado su campaña precisamente para esta reelección. Y es que Bolsonaro usó el evento como plataforma para convocar a sus seguidores a salir a las calles por última vez el 7 de septiembre, fecha en la que el pasado hubo manifestaciones marcadas por consignas antidemocráticas. Y es que la oficialización de Bolsonaro como candidato a las próximas elecciones del 2 de octubre ha ocurrido en la convención del Partido Liberal en Río de Janeiro, cuna política del presidente. Y según los organizadores, 12.000 personas siguieron el discurso, aunque había algunos vacíos entre el público. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este tipo de discurso al que ha llegado a su campaña de reelección Bolsonaro, ¿logrará precisamente llegar a esta reelección el 2 de octubre? Y también nos preguntamos, con los ataques que ha dado en el día de ayer en su campaña contra su contrincante Ignacio Lula da Silva serán suficientes para detener esa masa que sigue a Lula da Silva. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con el tema político del día, en este caso mirando a la política brasileña concretamente, al otro lado del Atlántico. Y también Nicky Cuervo a esta hora nos trae el adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Que les presentamos a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja en Valencia. Nicky Cuervo entonces a esta hora con el adelanto de las noticias del espectáculo en este lunes. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Cristina Aguilera pone patas arriba el Cap Roy. Amina Claudine Myers reivindica el jazz al día, el arte sin restricciones. Los Avengers regresarán en el 2025 con dos nuevas películas. Dwayne Johnson promete una nueva era del universo DC con Black Adam. Ricky Martin se cura las heridas con un baño de masas en Los Ángeles. The Walking Dead se despedirá de la televisión a partir del 2 de octubre. Cap Royce cae rendido a los ritmos latinos de Sebastián Yatra. Steven Spielberg elige el Festival de Toronto para estrenar The Fablemans. Dre, Jay-Z y Pharrell Williams colaborarán en el próximo disco de Beyoncé. Mulatu Astatke, premiado en el San Sebastián, orgullo de la cultura africana. Poderosa Hiromi en el Jazz San Sebastián. Premios Juventud 2022 se rinde ante la colombiana Karol G. Fallece a los 80 años la cantante catalana Núria Feliu. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrocolombiana. Bueno, más allá, hay algunos actos, corrijo, entre otras cosas, porque no solamente estoy encontrando aquí que se trata de la mujer afrocolombiana, solo que en el caso de Colombia, bueno, pues le tienen a lugar programaciones especiales, pero se celebra mucho más que en Colombia, es a nivel internacional. Y lo que sí vamos a hacer es a escuchar a una afrocolombiana, a Goyo, que se lanza como solista. Para hablarte, mi amor, te las canto directo, yeah, yeah, porque así soy yo. Yo soy la que te desespera, negra como la pantera. Yo mando en la carretera, no estoy pa' cuando tú quieras. Y ahora vive buscándome, porque soy quien te lo hace bien. Y tú sigues rogándome, te la pasas testeándome. Y yo no quiero, de amor no muero. Diga que me ama, también que ama, le caje en mi cama. No ser solo quien te mata las ganas, no ser tu amor de noche, también ser por las mañanas. Que esté dispuesto a dármelo todo, mejor es en equipo que solos. Si no te gusta así, ni modo. Te dije esa vez que te pude ver, no quiero una relación de tres. Yo quiero entender cómo puede ser que me ames igual que esa mujer. Me fui pa' no volver. Nana, no quiero nada contigo. Y ahora vive buscándome, porque soy quien te lo hace bien. Y tú sigues rogándome, te la pasas testeándome. Y yo no quiero, de amor no muero. Quiero para hablarte, mi amor, Estamos escuchando a Goyo, una cantante colombiana. La canción que escuchamos se titula Na Na. Sí. Es una de las artistas afro latinoamericana que podemos mencionar como destacada. Sí. Ahora mismo en el contexto de la música he querido buscar precisamente una referencia de las mujeres que triunfan a nivel internacional como afro latina. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También afrolatina, afrocaribeña. De manera que un feliz día para todas ellas. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer, al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe en 1992 en la República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En este encuentro surgió entonces la red de mujeres afro latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras en su calidad de ciudadanas plenas. De manera que en este día les saludamos de una forma muy especial. Tanto si eres afrodescendiente como si no, puedes apoyar esta causa uniéndote a las campañas que cada año se lanzan por parte de las organizaciones y asociaciones que abogan la causa, como la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y la Diáspora. También pueden compartir su mensaje de apoyo a este colectivo bajo el hashtag Día de la Mujer Afro. Día de la Mujer Afro. Así que un feliz día para todas ellas. Y también desde aquí, bueno, decirles que estamos hoy en la agenda de entrevistas. Tenemos personajes, no le voy a develar nombres, pero vamos a compartir entrevistas con afrodescendientes que representan a la cultura latinoamericana en el exterior. Es el momento de compartir también el calendario. Precisamente Carlos Angulo ya nos tiene preparado el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Miramos, insisto, en el calendario. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, al igual que recordamos que cada 25 de julio se conmemora a su vez el Día Internacional de la Prevención de los Ahogamientos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos el nacimiento de el reconocido actor y comediante Matt LeBlanc, recordado por haber dado vida al personaje de Joey en la reconocida serie de Friends. El día de hoy está cumpliendo 55 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero también con las noticias que nos deja en el apartado del mundo del espectáculo. El verano, estamos viviendo un verano, por cierto, bastante intenso. Y hay un artista que se está despidiendo del público, se trata de Joan Manuel Serrat. A propósito, Antonio Banderas y Nicole Kimball no han querido perderse el concierto de despedida de Joan Manuel Serrat a su paso por Marbella. Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz. Te dejo sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Pasó, pasó veloz y ligera como una primavera en flor. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña. Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat. El artista se está despidiendo de los escenarios. Se trata de una gira extensa, larga. A su paso por Marbella, el reconocido actor internacional Antonio Banderas, junto con su familia, no se quisieron perder el show del cantante catalán. Recordemos que esta gira de conciertos empezó en Nueva York el pasado mes de abril y va a finalizar el próximo diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. De manera que mucha gente no se quiere perder el último show de Joan Manuel Serrat, uno de los grandes de la música internacional. Aquí está su repertorio sonando en el Café Mañanero. Esta canción se titula ¿Qué va a ser de ti? Y eso es en lo que nos preguntamos, ¿qué va a ser de Joan Manuel Serrat cuando se retire de los escenarios? Yo pienso que ya él ha cumplido al público, ¿no? Con tantas y tantas giras de conciertos, con tantas y tantas canciones grabadas, pero nos negamos a aceptar ese retiro. Y una forma de decirle adiós, una forma de agradecerles, justamente acudiendo a esos conciertos que está realizando. En todo caso, gracias, maestro. Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña. Si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados, y tu amor, amor sobre las rodillas, caballito de casa, nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? 5 minutos para alcanzar las 9 de la mañana. Estamos en la primera hora entonces de nuestro programa El Café Mañanero. Tenemos mucho más para compartir y a continuación Nicky Cuervo nos trae ya la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Festival de Cap Roy y su majestuoso auditorio en unos jardines en plena Costa Brava han visto pasar muchos artistas que han conquistado esta plaza con actuaciones muy destacadas, pero pocos han conseguido poner las patas arriba con un espectáculo desenfrenado como Cristina Aguilera. La estadounidense tiene una tarea complicada porque solo un día antes, el colombiano Sebastián Yatra en plena efervescencia había inaugurado esta cita organizada por Clippers Live con el impulso de CaixaBank y había hecho bailar al público como pocos lo han hecho. La cantante y pianista Amina Claudine Myers forma parte de la lista de músicos que han recibido el premio Donostiaco Jazz al Día del Festival de Jazz de San Sebastián. Lo ha recogido este domingo en un acto en el que ha defendido el derecho de los artistas a expresarse sin restricciones. Myers, nacida en 1942 en una localidad de Arkansas, Estados Unidos, ha recogido el galardón de manos del alcalde de Donostiarra, Eneco Goya, después de que el director del festival, Miguel Martín, la presentara como una gran artista que ha conectado de manera perfecta la tradición y la modernidad, la historia y el futuro del jazz. Los Avengers volverán a la gran pantalla en el 2025 y por partida doble. Anunció este viernes el máximo responsable de Marvel, Kevin Feige, durante la Comic-Con de San Diego, al dar a conocer el título de las dos nuevas películas de la saga, The Kang Dynasty y The Secret Wars. The Kang Dynasty y Secret Wars. Estas dos cintas, que se estrenarán el 2 de mayo y el 7 de noviembre del 2025, podrán final a la fase 6 del universo cinematográfico de Marvel. Una etapa aún lejana, teniendo en cuenta que aún falta por terminar la fase 4 del mismo con el lanzamiento de Black Panther Wakanda Forever en este otoño. Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, robó este sábado todo el protagonismo de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, para presentar a Black Adam, su debut en el cine de superhéroes y la gran apuesta de la factoría DC Comics en la gran pantalla. Es una nueva era del universo DC, hemos escuchado a los fans que son lo más importante, prometió el actor ante miles de aficionados congregados en el centro de convenciones de San Diego. Tras uno de los meses más convulsos en la carrera de Ricky Martin, debido a una denuncia por violencia doméstica interpuesta por su sobrino, el cantante reapareció en los escenarios este viernes por la noche con un baño de masas en Hollywood Bowl de Los Ángeles, que le sirvió para curar heridas. El artista puertorriqueño protagonizó una actuación conjunta con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, en la que monopolizó la atención y el cariño del público desde el primer minuto. The Walking Dead estrenará sus 8 episodios finales a partir del 2 de octubre, fecha en la que se comenzará la despedida definitiva de una de las series más longevas de la televisión actual tras 12 años de emisión ininterrumpida. El canal AMC confirmó este viernes el adiós de su serie más exitosa durante un panel de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, que contó con los protagonistas del formato Norman Reedus, Melissa McBride, Christian Serratos y Ross McQuarrie, entre otros. El colombiano Sebastián Yatra ha conquistado al público del Cap Royce en una noche inaugural en la que los asistentes no han dejado de bailar y corear sus grandes éxitos como Tacones Rojos, Traicionera o Pareja del Año, que no han faltado en el espectáculo. Con este concierto, el festival, organizado por Clippers Live con el impulso de CaixaBank, pone en marcha una edición de 2022 que contará también con nombres como Camilo, Cristina Aguilera y Rigoberta Bandini. El último film del director estadounidense Steven Spielberg, The Fablemans, un drama inspirado en la niñez del cineasta, será estrenado mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebrará en la ciudad canadiense del 8 al 18 de septiembre. A pesar de que el TIFF es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, es la primera vez que un filme de Steven Spielberg es proyectado en la muestra canadiense. Beyoncé estrena su nuevo disco titulado Renaissance el próximo 29 de julio y este jueves se ha conocido que raperos como Dre, Jay-Z y Pharrell Williams colaborarán en distintas canciones con la artista. Según información filtrada desde la plataforma Apple Music, Beyoncé trabajará conjuntamente además de con los tres cantantes mencionados con experimentadas figuras como The Dream, Rafael Shadid, Hit Boy, Mike Dean y Nova Way a lo largo de los 16 temas que compondrán su nuevo álbum. A través de la publicación de un breve story en su perfil de Instagram, la artista ya dio a conocer el nombre y el orden de los temas que figurarán en el álbum Renaissance. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky.